es llano grande, la tierra del igual. Llano bonito, donde todo es libertad. Y a campo alegre se ve a lo lejos tan colonial, con sus hileras de casas blancas, con su palmar. Por Dios lo juro, soy buen amigo de corazón, solo peleo con los de garzón, pues soy berriondo muy liberal. Que viva San Juan, que viva San Pedro, y que me den un trago para medirme al toro. Cerca de la vega tengo mi arrozal, mi rancho bonito y un frondoso platanal. Aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi reco bien engrasado, pues soy muy bueno para el chipiao y para el boleao no tengo igual. Aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi reco bien engrasado, pues soy muy bueno para el chipiao y para el boleao no tengo igual. De la vega tengo mi arrozal, mi rancho bonito y un frondoso platanal. Aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi reco bien engrasado, pues soy muy bueno para el chipiao y para el boleao no tengo igual. Aquí yo vengo para las fiestas en mi alazán, traigo mi reco bien engrasado, pues soy muy bueno para el chipiao y para el boleao no tengo igual.